patrón tumbando la pared. Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito de la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros porque somos les trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes, acá Amargos y Obreros, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. ¿Cómo están? ¡Holú! ¿Cómo andan, che? Estoy haciendo una historia de Instagram porque bien, tenemos un Instagram nuevo, propio, de Amargos y Obreros. Increíble. No puedo creer que no. Sí. La inexperta. No le bajé el volumen. Amargos y Obreros no estaba ocupado en el Instagram. ¡Ay, qué bien! Así que Amargos y Obreros es... Salud. Salud. Salud por eso. Tenemos... Y hay un cuarto vaso. O sea, a ver, escúchenlo. Escuchen el salud. Dale, Jimena. Perdón, son las redes que me absorben. A ver. ¿Cómo se escuchó eso, Dani? Precioso. Gracias. Son cuatro vasos porque tenemos una invitada. Sí. Que va a estar invitada una vez por mes. Uh-huh. Porque va a tener una columna en nuestro programa. La primer columnista de nuestro programa. Claro, y que también forma parte de la biblioteca. Por supuesto. Se sumó hace muy poquito. Hola, Fabi, ¿cómo Hola. Estás? qué lindo inicio. Bueno, acá Sofi, porque no dije nada, pero ya nos conocen la voz, ¿no? A ver, Jimena, habla. Tengo serias dudas de si nos reconocen las voces. Yo soy Sofi. Ya nos confunden en presencia, creo que la voz también nos confunde. Es terrible. Es un embole, bueno. Nosotros hacemos todo por diferenciarnos. Ahora Jimena tiene el pelo corto, no tiene flequillo, yo tengo flequillo y más pelo más largo. Estamos haciendo un proceso de diferenciarnos. En cualquier momento vuelvo al flequillo, Y yo soy ese. Por la duda. Pero vos no te confunden la voz. ¿No? No. No. ¿Y no, si digo soy Jimena? ¿Por ahí si te hace flequillo? Ojo, Ojo, te peinas para adelante y por ahí. Nunca en mi vida tuve flequillo. No se le ve el flequillo. ¿No? No. Porque... No, pero no. Pero aparte que con el rubro es muy difícil. Sí, toda la infancia, flequillo. Flequillo. Sí. ¿No? ¿Nunca tuviste flequillo? No. Pero es varón y con rulos. O sea, tiene lógica que no haya tenido nunca flequillo en su vida. ¿Cómo te imaginas que tenga un flequillo? No sé. Como un medio. Me imagino. Estos cantantes de época con mucho pelo acá adelante y pelo largo también. O sea, flequillo con pelo largo. Flequillo con pelo largo. ¿Tuviste pelo largo alguna vez? Sí. ¿Muy largo? Sí. ¿A largo hasta dónde? Y hombros. Hombros. Se está tocando los hombros mientras tipo lo dice. Melena de león. Melena de león. Este, o sea, segmento con Tauro Libra. Con todo. Claro, con todos los rulos, digamos, ¿no? Vincha y. Claro, vincha. Sí, sí, sí. Sí, pantalones rayados. Pantalones rayados. Pantalones africanos también. Claro. No, era un cambalache. Era un león de la selva. Pero vestido. Una vez me dijeron que tenían que tener un matafuego a mano porque era una cosa de colores, así como que en cualquier momento me iba a encender fuego. Por la cantidad de colores combinados de cualquier forma. ¿Y vos te sentías así fuego? No. Porque es muy loco que te digan porque eso. Porque me gustaban los colores, qué como sé yo. Como decir, te vas a prender fuego. Y no te sentía fuego. No. Ok, no. Bueno, nada, la vida. No sé, no, creo que en ningún momento me sentí fuego. ¿Qué te sentís? De repente el programa va a cualquier lado, ¿viste? Las influencias de Fabi sentada en la mesa. Claro, pero bueno, entonces... ¿Qué elemento te sentís hoy? Claro. Voy a dejar la respuesta para el segundo bloque. Bueno, dale, está bien. Pero me gusta eso que surgió. Bueno, no es fuego, bueno, pero por ahí se siente otra cosa o elemento. Bien. ¿De qué signo sos, Fabi, vos? Contanos. Piscis, luna en Escorpio, ascendente en Virgo. ¿Y te sentís? ¿Te sentís Piscis? Bastante. Hoy justo hice en mi tarea de community manager, que tengo algunas cuentas, hice qué pieza de sushi sos según el signo. Y nada, los invito a que sigan la cuenta que manejo, no, mentira. Segura es, me puedo imaginar Libra que Libra puse uno vegetariano con cebollas de verdeo, todo muy estético y equilibrado. Sí, y Piscis puse una torta gigante de sushi. ¿Qué tuviste que buscar 12 piezas distintas? Las piezas que hace la cuenta a la que sigo, el emprendimiento, y de Tauro, que yo es hubiese mi signo. Sido la... Puse una de cebolla caramelizada. Pero yo hubiese sido esa que te acordás esa vez que probamos todos los sushis esos y que había uno que era con frutilla. Sí, pero ese le puse Sagitario. Pero para mí Libra era... O Leo. O no me acuerdo qué le puse. No, Leo. Leo puede le ser, puse no, el de la frutilla. Puede ser, puede ahí ser, como fine. Medio ahí robando. Bueno, recordamos, este es el programa. Este es el programa de la Biblioteca Popular Agüero, que a veces sí. Hablamos de lo que nos pinte. Bueno, ¿cómo estuvo esta semana la Biblia? Esperá, quiero encuadrar por qué hablamos de lo que nos pinte. Porque este programa es de amistad, política y literatura. Y en la amistad uno tiene estas conversaciones que nosotros estamos teniendo. No habla de cualquier cosa. Y acá somos amis y estamos hablando... De cualquier cosa. No sé si... Yo estaba muy contenta con la charla. No voy a asumir que esta charla era de cualquier cosa. Está pero bueno. También está bien. Dani quiere venir a charlar de cualquier cosa. ¿Ese es el pájaro loco? Hoy escuchamos una gaviota por la ventana de la biblioteca. Para hoy tuvimos una situación que de repente... Yo voy a seguir gaviota? En esta... De, pero era la biblioteca, así que estamos encuadrando. Les juro por Dios que había una gaviota. O sea, era el sonido de gaviota y están Jimena y Daniela para sí, había ruido del mar. Había ruido del y mar. Y era, hasta me preocupé en un momento. Jimena empezó a cantar el himno a Merlo, obviamente. Lo podés cantar en porque ese momento. Porque dice, si algún día sube el agua de los mares. Si algún día sube el agua de los mares. Al resguardo voy a estar. Al resguardo voy a estar. Aquí en mi pueblo. Entonces nos imaginamos tan re quemada, boludo. Me estoy empezando a dar autovergüenza. Nos imaginamos que... De repente había subido el mar y había tipo un tsunami y había gaviotas afuera y... Pero el sonido de la gaviota estaba real. No, pero real sucedió. Esto ya es. No, y no me preocupa, sino que me pregunto, que quizás se lo podríamos haber preguntado a Caro, que estaba en la Biblia, a Caro Guerra, que sabe un montón de los animales que habitan este territorio, o a alguien que está en la audiencia. ¿Qué pájaro nos puede haber confundido su sonido con una gaviota? Porque estoy segura que no era una gaviota. No, y si hay una gaviota acá, basta con la humedad. ¿Cuál es el sonido de la gaviota? Pará. No, no sé si lo puedo sí, por favor. ¿No tenés un sonido de gaviota? O sea, igual para mí... Me suena medio... Mueve las manos como un pájaro. Estoy tratando de recordar el sonido del mar. No. Hace mucho no... Dale, mándale. Bueno, y estamos en la biblioteca que están sucediendo un montón de cosas. Sí. Miércoles de niñeces. Se definió sí. Como un miércoles de niñeces, efectivamente. Porque a partir de las 2 de la tarde, eso, empiezan a venir un montón de niñeces para propuestas distintas. Funciona la juegoteca para les peques de 4 a 6 años. Si tienen 3 también, quizás a veces se suman. Y que viene estando muy lindo, la verdad, muy disfrutable. Y después hay hoy sentí un poco de vértigo. Ahí está, ese es el sonido que me imaginaba. Era re este sonido. Era sí. Sí. ¿No era un tero? Porque también se parece a un tero. Podría haberse un tero. Bueno, decía, me agarró un poco de vértigo porque a las 5 de la tarde es como... hay una cantidad de niñeces, de familias y de propuestas al mismo tiempo. ¿no? Como que no se te pierda ningún niño por... Que por... no se te vaya a otro taller. Sí, claro. Como... uno de esos talleres que igual empieza más tarde es el taller de ciencia. Recién la nombramos a Caro, que parece que viene estando muy lindo. Sí. Yo, repasando mi infancia, nunca tuve la posibilidad de un espacio así. Y me hubiese encantado porque ahora, y más siendo docente, no... Siento que me faltó mucha experiencia práctica, ¿no? Como... ¿Puedo traer algo de lo que hice hoy en la escuela? Sí. Que lo pasé muy bien. Estoy empezando con ciencias naturales, pero empecé como... le quiero contar a la audiencia que hace mucho tiempo no tenía un solo cargo, pero sin tener tantas otras tareas, ¿no? Entonces ahora solo voy a la escuela a ser maestra de un grado. Y... empecé, bueno, como bueno, ¿cómo se imaginan a un científico, no? Entonces, bueno, todos dibujaron un científico, hicimos una lista de las cosas que hacía un científico. Entre esas cosas era tener una casa vieja. Obvio. Qué suerte que tiene una casa el científico, pero bueno. Y después empezamos, como teníamos, vamos a ver seres vivos, entonces vamos a hacer categorías, ¿no? Vamos a clasificar. Entonces, antes de eso, empecé a explicar los criterios, las categorías. ¿Cómo les gusta clasificar a los de ciencias naturales? Porque es una tarea muy importante de la ciencia. Les encanta clasificar ordenar. Cosas. Pero sí. A todos nos gusta clasificar por cosas, ¿o no? Sí, pero a la gente de ciencias naturales particularmente. Tiene bueno, sentido. Pero método de estudio, por, la. Bueno, y justamente por eso... Pero no paran, todo lo clasifican. Y bueno, justamente por eso... Vos le decís a los chicos, vamos a clasificar. ¿Qué es clasificar? ¿No? Entonces lo llevé más a lo concreto y clasificamos cartucheras. Y fue divertidísimo porque excelente. Al toque empezaron a sacar los criterios, sin decir la palabra criterio, uh-huh. Que era bueno. El criterio de clasificar. Por, que estoy usando por forma, por color, por tamaño. Y fue como, ay, lo reentienden. Y fue como esa sensación de decir, estoy explicando algo que es previo y que es tan necesario, porque lo van a hacer toda la vida, pero creo que yo, no sé, el año pasado, cuando con acá el compañero cursamos metodología cualitativa de investigación, sí. Nos quemó el cerebro, y una de esas cuantas cosas eran los criterios. Que nada, cuando vas a cosas más profundas, está bien, entender el criterio es más difícil porque estás estudiando como cosas mucho más complejas, ¿no? Pero es, si vos lo empezás a ver desde pequeño... Y es lo que estás haciendo siempre, porque ellos también clasifican sus cosas. Cuando las ordenan en la cartuchera, lo hacen. A veces se ordenan por color, por tonalidad. Y como es llevar esa info, fue muy satisfactorio, porque además lo reentendieron. Si no hubiesen entendido un caxo, no estaría contándolo ahora, me estaría re frustrada, pero lo reentendieron. Así que está re buena la ciencia bien explicada y llevada a la niñez y que la disfruten. Y sobre eso todo porque está pasando. En esos casos acerca, porque es algo justamente, como estás diciendo, de casi cotidiano, ¿no? Como claro. Decir, ah, y bueno, esto que estoy haciendo tiene que ver con lo científico, que a veces lo vemos como, no, y la ciencia es otra cosa, yo en mi casa nada. Entonces, en mi casa nada. Claro. ¿Eso qué es eso? Sí. Bueno, estaba diciendo... Que el taller de ciencia. El taller todo de ciencia. Todo esto fue por el taller de ciencia. Todos los miércoles de 17:30, ¿no? ¿A 19? De 17:30 a 19 bien. Horas. En paralelo está sucediendo la Orquesta Infanto Juvenil, que está sonando re lindo. Yo no puedo creer. Hoy estaban tocando una cumbia. No puedo creerlo, sí. La verdad. Un cumbión. Y son varios aparte, ¿no? Son 12. Hoy creo que ya son 13. Dan la sensación de que se escuchan y todo. Yo creo ¿no? que sí. Sí. Sí. Y que es re importante, digamos, ¿no? Para hacer música y para cualquier otra cosa. Mientras una clase de apoyo escolar, dos clases de apoyo escolar. O sea, viene ahí como bien sí, surtidito. Yo mientras tanto me senté en un costadito y quise leer un texto de filosofía y no pude. Bueno. ¿No pudiste? No. ¿Por el sonido de las era niñeces? Un quilombo. Ah, bien, ok. Era un quilombo. Intenté y sé que tengo la capacidad de disociar el cerebro del sonido. Creo que es algo que los docentes tenemos ejercitado. Disociar el ruido y poder concentrarte en algo. Pero ya lo usé, lo gasté el de hoy. Bien, yo creo que es bueno poder decir que como los miércoles es miércoles de niñeces, por ahí no es un buen día para que vayas a estudiar a la Biblia. No lo hagas. No, pero, por ejemplo, y esto vuelve a ser el chivo de la juegoteca, pasa que son 3 horas de juegoteca. Es un gran tiempo para trabajar, para estudiar. Y bueno, y hay familias que se quedan ahí... Entonces, y de hecho hoy ya armaron una mini oficinita. Pero más temprano es esto. Más temprano, claro, ¿no? Si no es ahora. Pero digo, es re posible esto, que tu niña esté en una actividad, cuidado, que se divierta, que aprenda, etcétera, y a su vez poder quedarte en ese mismo espacio y aprovecharlo para trabajar, para estudiar, para leer, o simplemente para tomarse un mate con otra, con otro adulto. Con otro adulto. ¿Sí? Así que la verdad que viene funcionando re lindo. Quería preguntarte, Dani, ¿cómo arrancó el de defensa personal? Porque es uno de los talleres nuevitos que tenemos. Sí. ¿Puedo decir algo? Diga. Hoy Daniela llegó y caminaba de una manera extraña. El cuerpo de Dani habla por sí solo. Es que tenemos un profesor muy exigente. Sí, yo no podía creerlo. Ayer sentí 2 horas y media. Es como nuestro señor Miyagi. El dolor es parte de la vida. Tenés como músculos nuevos en el cuerpo, sentís. Sí, sí. Está muy buena. Hoy vinieron 2 chicas desde Los Molles. No eran de Santa Rosa, de Los Molles. Así que buenísimo. Estamos iniciando las clases martes y viernes de 10:30 a 12:30. Y es solo para mujeres y disidencias. Me encanta. Hermoso. Es re cómodo laburar ahí. Nos cagamos de risa además. Che, y hablando de actividades que tienen que ver con el cuerpo, los martes empieza yoga. Uh-huh. A cargo de Loreta. Así que pueden ahí mirar en el Instagram. Es de 10:30 a 12:15. En el Instagram de la Biblia está todo, Biblioteca Popular Agüero. Ahí está todo, todo, todo, todísimo, ordenado por días, ordenado por distintos criterios. No, pero está todo. Toda la información está ahí, así que si algo si te no resuena. Instagram también por WhatsApp. Cuando ahora pones el contacto de la biblioteca, ahí también tenemos todo el catálogo. ¡Epa! El pues catálogo de talleres, clasificados entre niñeces y adultos. ¿Y tenemos, ¿no?, el teléfono de la biblia para pasarlo? En algún momento lo pasamos. No lo tengo a mano. No, estaría bueno quizás... después que se lo pasemos también a Aire Fresco, que está por la mañana, sí, y que tiene una audiencia por ahí más amplia, como para que otras personas que escuchen Aire Fresco y que quieran saber algo de la Biblia y que no tengan Instagram o no usen redes sociales puedan contactarnos de manera más fácil. Bueno, tenemos un sábado que se viene prontito, uh-huh, y que vamos a tener una actividad muy importante para la biblioteca. Sí. ¿Cuál es esa actividad? Hoy ya estuvimos planificándola un poquito, ahí con el jefe de mantenimiento, que estuvo haciendo sus anotaciones para conseguir materiales y de paso también podemos abrirlo ahí a la audiencia. Se viene una minga. Nos proponemos una vez al mes hacer una minga en la biblioteca. Van cambiando un poco las tareas, pero bueno, lo que necesita un poco más de amor y de acompañamiento en estos meses tiene que ver con nuestro espacio de afuera, el patio, que ya la minga anterior se laburó un montón y estuvo buenísimo. Esta minga quizás va a estar más focalizada en los juegos del parque, que hay que volver a darles ahí un amorcito. Así que sábado de 14 a 18, ¿no? Sí. Bien, sábado de 14 a 18. Minga obviamente es abierto a que puedan venir. Se va a trabajar afuera eso, reacondicionando los juegos. Y adentro también, en lo que tiene que ver con el ordenamiento de libros, estanterías, etcétera. Así que los esperamos. Cualquier cosa nos contactan ahí también por el Instagram de la Biblio para ver, che, yo tengo tal material, sirve. Y si no, te venís directamente de las 14 horas. Obviamente no hace falta estar las 4 horas. Hay gente muy manija que está a las 4 horas, pero convenirte un ratito y también empezar a conocer la Biblio o si ya la conoces. Así que te esperamos este sábado de 14 a 18. Efectivamente. También se recibe gente que venga a cebar mate. Si no tenés ganas de agarrar martillos o herramientas o levantar peso, podés venir a tomar mate, a cebar mate a quienes sí lo están haciendo y eso también suma. Sí. Eso es un punto. Trae tu equipo de mate, así tenemos muchos mates. Sí. Voy a traer una información que me parece re importante, que es que el 28 de abril, martes, va a haber una jornada, una primera jornada de un plan... que la Villa de Merlo lo llama Villa de Merlo te quiere bien. Bueno, ponele. El nombre lo dejamos pasar, pero es una jornada en el CAPS, en los CAPS, en distintos CAPS, de prevenciones, salud gineco-obstétrica, más que nada ginecológica. Sacando turno por un teléfono que está todo en Infomerlo, está todo, la verdad, está toda la información, pero es una jornada de PAP, para hacerse el PAP, para detectar también HPV y otras enfermedades de transmisión sexual. Es gratuito, va a estar ahí una doctora que se llama Adriana Mencarelli. En esta oportunidad es en el CAPS de Piedra Blanca. Parece que van a haber varias. Y como siento que la necesidad de militar que las pibas o cualquier persona con útero y vulva vaya a hacerse un PAP. Por favor, es una pavada, es un toque de chuchuchu. Y te y por un, no sé si es muy importante. Todos los años, no sé, pero te lo tenés por lo que menos hacer 3 años seguidos. Si 3 años seguidos te da ok, eso me lo dijo la ginecóloga, no lo saqué de cualquier... Si 3 años seguidos, o 2, no me acuerdo si eran 3 o 2, te da bien, podés tener un año, ponele, sin hacerte un PAP, y después volvés a chequear. Sí, es gratuito, sacás el turno, vas directamente el 28 de abril, desde las 14 horas, de 14 a 17... vamos y nos hacemos el PAP. Y si vos ya te lo hiciste, le vas a dar esta información a esa amiga que está como, ay, no me lo hice, no me lo hago, hace un montón que no me hago nada. Bueno, vas y le decís, dale, estúpida, anda, que acá, así. Tratala bien igual. No, es a los bifes. Se milita con fervor, con... vas y te lo haces así de prepo, no, con amor. Con amor le decimos a la amiga que vaya. Con amor, pero con contundencia. Contundencia, me gusta. Con contundencia que vaya y se haga el controlcito, que es gratis. En general suele costar sacar el turno en el hospital con ginecología, qué sé yo. Sino privado te sale un montón de plata. Bueno, acá es gratuito, vas, te lo haces y te olvidas por un tiempito. Y es rapidísimo. Es un toque. Es rapidísimo. Es un toque. Esa es la información que iba a dar. Bueno, vamos con una musiquita hasta nuestro siguiente bloque. ¿O ¿Cómo estás, Fabi? ¿Te quemamos la cabeza este rato? No paramos de hablar, ¿viste? Es como un constante. Me encanta. Y me encanta esto del cuidado también. Como pensar que es parte del autocuidado hacernos controles de salud. Es muy importante. Bueno, vamos a escuchar una musiquita. Y a la vuelta tenemos nuestra primera columna. Vamos. Perseguir a la felicidad que un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento, voy a crear un canto para poder exigir lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Aquí estamos de vuelta después de escuchar Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade. Qué temón, ¿eh? Qué temón. Hermoso. Esos dos discos de musas. Qué letra, además. No solamente el temón. Qué letra, por favor. Bueno, vamos a dar inicio a algo que teníamos muchas ganas. Ya desde el año pasado lo veníamos pensando, que es empezar a tener algunas columnas fijas para dar espacio también a otras voces. Nos gustan nuestras voces, pero nos gusta también alimentarnos, y de hecho es algo que solemos hacer en los programas, traer voces, ya sea de gente que vive en otro lado, ¿no? Como para que nos den ideas sobre esos temas que queremos hablar. En este caso también para atraer otras miradas, ¿no? Otras miradas de la vida. Y entonces, en esta situación de poder debatir, discutir sobre ciertos temas, poder alimentarnos, creo que es clave, ¿no? Así que le propusimos ahí a Fabi, que ya el año pasado había estado, ¿no? Dos veces viniste, ¿no, Fabi? Sí, dos o tres, no me acuerdo. Vine. Y estuvimos, ya no me acuerdo de qué cosa estuvimos charlando, pero de algo re interesante seguro. Así que, ¿qué nos va a traer, Fabi, para esta columna? ¿De qué vamos a charlar? Bueno, primero gracias por invitarme nuevamente. Me sorprende cómo cada vez que voy a hablar vuelven los nervios de este compartir. Siento que en particular me genera cierta, no sé, cosita en el pecho, algo de estar compartiendo acá en este territorio donde vivo, donde vivimos, que es un poco distinto a que en general yo trabajo afuera. Entonces, bueno, hay algo de eso que de algún modo me resguarda un poco. Y que siento que estar acá un poco también es, bueno, seguir reflexionando en esto que es parte de mi vida cotidiana y de mi labor en este territorio, en esta comunidad. Así que gracias por eso. Y creo que me parece interesante que podamos hacer esta integración o esta reflexión común a partir de esto que ustedes traen, de hablar de la amistad, la política, que son dos aspectos muy centrales de mi trabajo, de poder politizar la espiritualidad, no porque yo lo esté haciendo, ¿no? Ya es algo que sucede, pero para poder nombrarlo en esos términos, siento que viene siendo todo mi último tramo en mi trabajo, en mi investigación, y me parece que está lindo compartir eso acá. Y además incluir esta dimensión vincular, ¿no? Que también es política y que también puede ser espiritual. Todo como una propuesta, por supuesto. Pero el Tantra es una cosmovisión. Bueno, hoy les voy a contar un poquito de qué es el Tantra. Por favor. Para ustedes y para quienes nos están escuchando. El Tantra es una cosmovisión que viene de la India y del sur de Asia, que se sitúa más o menos en su desarrollo, su origen más escrito o documentado en la Edad Media, en la India medieval, y que se inspira, o que se supone, según quienes vienen estudiándolo hace bastantes años, que se supone que se inspira en sociedades prevédicas, prepatriarcales, donde la organización social era matrística y horizontal. Bueno, quizás dije un montón de palabras. Sí. esta última, matrística. Sí, pero antes de eso, bien, me parece interesante que pensemos un poco qué es una cosmovisión. Sí, total. ¿No? Porque las cosmovisiones ordenan nuestra forma de movernos en el mundo, nuestras formas de sentir, de vincularnos, de pensar, de ser cuerpo-experiencia. Y entonces muchas veces nos sucede en este mundo occidental que habitamos, y moderno, posmoderno, que no somos tan conscientes de cuál es nuestra cosmovisión de la existencia. Como que parece que empezar a preguntarnos por la existencia es algo lejano a nuestro cotidiano. Como para quienes tienen tiempo, que sí, por supuesto. O para quienes, no sé, estudian filosofía, o para quienes están en un mundo más espiritual. Pero la realidad es que la existencia atraviesa. Nos atraviesa. Estamos todo existiendo. Tiempo. Hola, ¿cómo estás acá existiendo? Es una buena respuesta. Existiendo, viejo. Lo que puedo hacer ahora es existir. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se puede? ¿Tomando vino? Sí, pero tenemos una barra brava de operadora en este momento. Sí, pero bueno, es interesante, o para mí al menos, cuando empecé a preguntarme, que son preguntas que nos hacemos, a ustedes todos son docentes, y los niños en un momento se preguntan por la existencia. Cómo llegan los niños a la Tierra, al mundo, a la vida, es parte de preguntarnos por la existencia. Sí, yo creo que ya de por sí la pregunta por qué, o sea, ya. Total. No hace falta que sea una pregunta específica sobre la existencia, sino esto, el por qué. Total. ¿No? Y que después es interesante también pensar por qué dejamos de preguntarnos esos porqués. Porque constituyen un poco la forma en la que habitamos esta experiencia o esta existencia, ¿no? Es distinto habitar la vida haciéndonos preguntas que solo viviendo a partir de las respuestas de otros. Entonces, bueno, yo creo que fui una niña que me hice muchas preguntas siempre, y una búsqueda espiritual desde muy chiquita, de colegio católico, pero yo muy creyente y devota del Señor en ese momento. Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo me decepcionó, me traicionó, me rompió el corazón. No puede ser. Jamás te haría algo así el Señor Jesucristo. No sé si tanto el Señor Jesucristo, pero bueno, cuando la institución Iglesia Católica Apostólica Romana te decepcionó un cachito. Decepcionó a muy temprana edad. Bueno, empecé a hacer más preguntas sobre qué es la existencia y empecé a investigar en un montón de religiones. Pasé por todas. Siempre ahí buscando a Dios. Y creo que el Tantra llegó en un momento un poco inesperado, pero muy difícil de mi propia experiencia vital. Y entonces me vino a traer un montón de posibilidades esta cosmovisión. Y me enfrentó un poco a darme cuenta que esa cosmovisión espiritual de por qué o qué es esta existencia no tiene que ver solamente con una búsqueda, no sé, de Dios o de lo sagrado o de lo extático, sino que tiene que ver con nuestra cotidianidad. ¿No hay una figura que represente, digamos, como esta cosmovisión, así como existe un Dios Padre Todopoderoso? Claro. Sí, es una cosmovisión que tiene muchos dioses y diosas, podríamos decir politeísta, pero que no pone a un dios en el centro, no es lo interesante, sino que esta cosmovisión a mí me atrapó profundamente porque pone a la experiencia corporal humana en el centro. Okay. No le interesa buscar el espíritu por fuera de lo humano, no le interesa trascender lo humano para encontrarse con lo espiritual, sino que dice que es en la experiencia terrenal, humana, carnal, deseante, en donde podemos comprender qué es esta existencia, ¿no? En donde el conocimiento se despliega, se revela, aparece. Es de Tauro ese dios. Es que no es uno. Bueno, son todos de Tauro. Esa cosmovisión. Pachi, pachi. La cosmovisión es taurina. Es muy taurina, sí. Es una integración entre eso de ser cuerpo-materia con esas otras dimensiones más etéreas de la existencia, sí. ¿No? Que quizás son el pensamiento, el sentir, la emoción. Y tiene esta cualidad de que integra todas esas perspectivas. O sea, se interesa por experimentar lo humano. Porque en esa experimentación humana, de nuevo, podemos encontrarnos con lo sagrado o lo divino. Y entonces para mí fue increíble encontrarme con eso, porque fue el primer lugar en donde estas dos partes, si se puede decir así, de mí pudieron converger, ¿no? Esa búsqueda de lo divino, lo espiritual o lo existencial, con una experimentación más mundana, terrenal, sobre todo de la sexualidad, porque todo esto era muy en momento adolescente cuando empezaron mis preguntas y bueno, y después el Tantra apareció en la maternidad o bueno, ahí muy cerquita, y entonces para mí fue también poder integrar esta dimensión de la sexualidad como parte de esa experiencia divina o espiritual o existencial. Que, bueno, el Tantra surge en un contexto muy... o surge como una respuesta contestataria a todo un orden, a todo un sistema que se estaba imponiendo en ese momento en la India, de cómo teníamos que ser y toda una espiritualidad mucho más ascética, ¿no? Mucho más desencarnada. Sí, uso muchas palabras raras, me aviso. Ascética no sé qué es. Me puedo imaginar como algo... Decilo. No, ¿qué te imaginas? No sé. Bueno, el ascetismo tiene que ver con esta trascendencia de lo material. Entonces, okay. Una vida libre de deseos, libre de la carne, libre de la sexualidad, ¿no? Y entonces empieza a poner un montón de normas que van limitando la experiencia en función de la trascendencia. Ok. No, estaba lejísimo. No coger, no comer carne, no tomar alcohol. Entonces el Tantra surge en sus inicios como una, como comunidades muy transgresoras de todo eso, y por eso me encantó, porque siempre me gustó romper las reglas. Y entonces hacían rituales por la periferia con todos los que estaban excluidos dentro del sistema era de castas. Lo hegemónico, digamos, en esa India, digamos. Y era, empezaba todo un momento de, o sea, muy en conjunto con lo que estaba ocurriendo en el mundo también, con sus diferentes de un cuerpo materno. Como primer territorio de experimentación, de experiencia. Y como territorio también de vinculación. Entonces, para mí, que estaba siendo madre en ese momento, bueno, fue una gran posibilidad de vivir también la maternidad, la sexualidad, ver al pibe crecer desde toda esta cosmovisión que me ofrecía otra cosa a la que me ofrecía el sistema de capitales del que somos parte, en donde estaba criando máquina y mano de obra barata. Reproduciendo a la clase obrera. Exactamente. Sí, lamentablemente nuestra cosmovisión entiende al ser humano desde la mercantilización, desde la cosificación y desde un sistema de producción. ¿No? Pone el valor en función de la productividad y pone el valor en función de parámetros hegemónicos para que algunos puedan acceder o no. Es un sistema de castas en un punto. Y bueno, entonces cuando me encontré con todo esto, empecé a investigar y empecé a desarrollar un camino muy enfocado en ver qué pasaba ahí en ese origen de la vida, con ese bebito que estaba ahí explorando y el vínculo que se generaba, ¿no? Con él, con mi cuerpo, con la sexualidad que se estaba ahí desplegando. Y entonces todo el tiempo imaginando cómo sería una organización social que ponga los cuidados en el centro, ¿no? La matrística. Incompatible completamente con el capitalismo. Sí, eso iba a preguntar en cuanto a las tensiones, ¿no? Que todas. Que existe, digamos, y cómo se puede contextualizar, digamos. Porque, bueno, en la India surge con ese contexto determinado. ¿Cómo fue esa situación de poder contextualizarse y que pueda, de alguna forma, convivir con... Sí, en realidad siempre existió en los márgenes, oculto, siendo tabú. Si alguien escuchó de Tantra acá, seguramente escuchó que... Moria Kazan diciendo, tenemos sexo tántrico y nada sí. más. Eso es lo que se difunde. De hecho, buscamos con Sofía, hicimos... Queríamos encontrar algo. Sí. Yo estaba empezando en Moria, era como... De hecho, porque... encontré un recorte que Moria Kazan dice, tenemos sexo tántrico como Milei. Y fue como, no vamos a pasar esto. No, terrible. No lo vamos a pero pasar. Bueno, hay algo de que vos venís nombrando la sexualidad y claramente acá somos tres docentes. Militantes de la educación sexual integral. O sea, pero creo que está bueno traer como, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. Y después la mirada, digo, una de las nos pareció muy importante hacer esta primera columna y esta introducción, porque el tantra, cuando a cualquier persona le decís tantra, le digo a mi mamá tantra, yo hice terapia con Fabi cuando le digo mamá, estoy haciendo terapia con Fabi. Mami. Mamá, te voy a explicar de qué estoy haciendo, qué tipo de terapia estoy haciendo, porque le digo, no, porque Fabi hace tantra. Ok, bueno, ¿no? Como bueno, amplia. Bien. Entonces digo... hay un tabú, digamos, sobre lo tántrico que tiene que ver con el sexo específicamente. Sí. Y entonces, obviamente, como dije, ya sabemos que la sexualidad es muchísimo más amplia. No sé si todos lo sabemos, está bueno ponerle palabra. Y también sacar al tantra de ese tabú. Sí, bueno, primero traer esto, que es una cosmovisión que se pregunta por la existencia. Claro. El sexo es parte de la existencia, de la experiencia humana, pero no es lo único. Lamentablemente. ¡Pucha, Ivo! ¡Maldito sea! Hay otra. No era la fiesta de tomar vino y... No, eso fue un origen y lo traigo porque siento que sienta unas bases y también desde donde a mí me interesa compartir. Pero la cosmovisión en sí, para resumirlo, muy, muy resumido, de nuevo, para no vaciar de sentido una cosmovisión milenaria, nos va a decir que la existencia, que todo lo que existe, se conforma de conciencia y energía. Y sexual. No, que todo lo que existe es energía experimentándose. ¿No? La conciencia se manifiesta en múltiples y diversas formas. Forma S, forma Sofi, forma... ¡Ay, no me sale el Jime, boluda! Forma Jime, perdón. No, me ofendo. Me ofendo. Encima es taurina, ¿no? Pero es taurina. Aparte, Jime. No me salía, boluda. Es un verbo maravilloso. Viene a decirnos que todo lo que se manifiesta en sus múltiples formas es la conciencia manifestándose. Que la existencia es soberanamente libre, que la existencia es experimental, que le gusta jugar a experimentar las diversas formas de manifestación posibles. Y que entonces todo lo que se despliega es conciencia, solo que no nos damos cuenta de ello, de que somos la existencia desplegándose, de que somos la conciencia total desplegándose. Y ahí es donde viene toda esta parte, ¿no? Más espiritual y quizás metafísica, dirían algunos, de, bueno, qué es la existencia y qué somos y por qué todo lo que ocurre y lo que se despliega. Eso es lo que dice la cosmovisión, ¿no? Que se manifiesta en estos dos aspectos. Uno total, absoluto, atemporal, y otro que se mueve, cambia, se transforma, nace, muere y experimenta otra cosa. Entonces aparecen dimensiones de la existencia en esa forma, en donde va a decir, bueno, todo es posible. Todo lo que existe es posible, es la conciencia experimentando. Entonces aparece esta dimensión amoral del Tantra. El Tantra dice, todo lo que existe es la conciencia experimentándose. ¿Y cuáles son los límites? Ah, ¿viste cómo? Como nuestra... Porque me cuesta. Claro, obvio, nos recuesta. Nos recuesta pensar la libertad por fuera de lo que entendemos y de por cómo se configura nuestra cosmovisión. Estoy levantando la mano. Pero bueno, ahí digo, ¿cuáles son los límites? Digo, pero en el centro había puesto el cuidado. No sé... Lo traigo como algo, o sea, que se me dibujó, ¿no? Cuidado. Como, bueno, los límites. También en el centro había puesto el cuidado. Digo, como los límites quizás tienen que ver con el cuidado. No, claro, sé. Por eso. ¿Una acá, pregunta acá, o una...? Acá aparece algo que nos complica cuando empezamos a pensar. Que va a haber una dimensión, que es esta dimensión que habitamos, de cuerpo humano, que tiene un cerebro, un sistema nervioso y que percibe la realidad de un modo. Con bordes, con límites, con formas. Y también hay una dimensión de la existencia en donde aparecen otros despliegues más allá de este límite corporal que tenemos, ¿no? Que va a tener que ver con, no sé, bueno, después de la Tierra, el universo y esas preguntas de qué es el tiempo y qué es el espacio. ¿Me siguen un poco? Entonces, en esa dimensión más amplia, todo es conciencia y energía que se va a manifestar en un agujero negro, que se va a manifestar en un cuerpito humano, que se va a manifestar en una hormiga. Distintas posibilidades. ¿Cuál es el límite para qué? Es la pregunta. No, en esto de si todo es posible, o sea, ¿cuál es el límite? No en lo que podemos imaginar o pensar, sino en lo que podemos accionar o actuar, digo, teniendo en cuenta que vivimos con otras personas, que vivimos en un contexto específico, ¿no? Y como y se van construyendo ciertos valores, que supongo que el Tantra también tiene como, ¿no?, unos Valores no. Principios me dice que no. Está negando con la cabeza. Me dice que no. Claro, ¿eh? No, pero no hay valores en juego. El tantra no te va a traer una orden de cómo ser tántrica, de cómo ser un buen humano, de cómo ser la existencia. Te va a decir... No hay un bien y un mal. No hay un bien y un mal. No hay un cielo y un infierno. No hay un arriba y un abajo. Hay... diversidad en la infinidad de posibilidades. Eso no quiere decir que después los humanos no tengamos una ética, una moral, nuestros propios límites según lo que querramos vivenciar. Pero el ejercicio de la libertad desde la cosmovisión tántrica es justamente vos descubrir cuáles son tus límites, cuál es la experimentación que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo vos con tu preciado tiempo, cuerpo, energía, vida? Yo creo que esa pregunta nos deja el pie para hacer un cortecito, ir a una musiquita. Quiero que pongas el tema de Casu, Dani. Sí, trajimos un tema de Casu. Trajimos un tema de Casu. Ahora vas a escuchar. Otra vez la misma conversación. La gente va a pensar que estamos en loop. Así nos quedamos pensando un poco en nuestra propia existencia y nada más. Agárrame fuerte, escapemos juntos. Jura que no vas a engañarme, amor, o vas a llorarme, voy a maldecirte. Porque mi corazón late si me quieres, si tú me quieres. Confiésate una vez que por mí te mueres, por mí te mueres. Identia FM. Clínica Veterinaria La Manada, a cargo de la médica veterinaria Juliana Monsechi. Atención especializada en felinos. Consultas, cirugías, análisis clínicos, internación. Contamos con especialistas en cardiología, fisioterapia, rehabilitación, ozonoterapia y diagnóstico por imagen. Farmacia de pequeños y grandes animales. Lo mejor en alimentos balanceados. Pet Shop, semillas para huertas.

o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo. Hemos vuelto después de esta tandita. Nos había quedado una pregunta. Tremenda pregunta. Era algo así como, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? No, ¿cómo era? Nuestra existencia, nuestro tiempo, nuestro cuerpo. Sí. Si no hay una deidad o una orden o un sistema... que nos está diciendo cómo ser humanos y qué es ser un buen humano, o qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo ejercemos esa libertad, ¿no?, de experimentar justo qué decidimos hacer. La libertad está aparte, es una palabra que está tan usada para el horror en este momento. Pienso cuando Macri se había apropiado el color amarillo. Bueno, ahora se apropiaron de la palabra libertad. Y es como, che, pero la libertad... Prefiero que se apropien del color. Prefiero que se apropien de un colorcito, ¿no? De un tremendo término como es libertad. Es un montón. Es un montón. Sí, y pienso que qué complejo es pensarnos como soberanos, soberanas de nuestra energía, de nuestro tiempo... En un mundo en el que claramente no lo somos. Porque el programa pasado estuvimos compitiendo a ver quién tenía más trabajos. Esa es nuestra existencia. Claro. Competir a ver quién tiene más trabajos. Yo me acordé que tenía más que un hombre. Mi amor. Ella no quería tener 5 trabajos. No, pero por eso para mí es un compromiso enorme... que podamos pensar nuestra cosmovisión y cómo la cosmovisión ordena nuestro cotidiano. O sea, una cosmovisión de la existencia bajo los términos occidentales, patriarcales, capitalistas, ordena nuestro cotidiano. Sí, no podemos disponer de nuestro tiempo. Ninguno acá dispone de su tiempo. Vos sabés que el tiempo justo es algo, una discusión que nos hemos dado y nos damos y nos seguimos dando muchas veces, porque la cosmovisión de la recreación, acá el técnico en recreación mira, es como la calidad del tiempo, el tiempo si es productivo, si no es productivo, cuando hacemos real uso autónomo de nuestro tiempo, el tiempo libre, ¿qué es el tiempo libre? Creo que es como, está re ligado y es algo que, bueno, no sé si encontramos un montón de respuesta también, y una cosa es tener la respuesta teórica y otra es vivirla día a día cuando tenés 5 trabajos, tenés que criar a la piba, darle de comer y además querés tomarte un vinito con el chongo en paz y no podés. ¿Cómo lo vivís diariamente y cómo atravesás eso? Parece. Se ponía a llorar. Bueno, la columna para llorar. No, pero siento que ahí hay algo también de las posiciones internas y los relatos internos que tomamos, que en los que ordenamos nuestra existencia. Por supuesto que, o sea, yo tengo que pagar el alquiler y no importa cuánto pueda configurarme de una manera distinta internamente, es algo que tengo que hacer. Y eso me ordena, me ubica. Tengo que hacer ciertas cosas para poder con esa experiencia. Pero sí creo... Perdón, esa obligación, vamos a llamar, la transita, ¿la podés llegar a transitar desde esta cosmovisión tántrica? ¿O es esa otra cosmovisión y después podés dedicar otros tiempos para. Te pones el chip de capitalismo, pagas el alquiler. No digo eso, ¿no? O sea, porque pueden entrar eso en tensiones permanentes, pero digo como para terminar de entender cómo puedo afrontar esa misma obligación desde otra cosmovisión. Sí, esa es una buena pregunta. El tantra tiene claves o guías a lo largo de su historia muy prácticas, en tanto empezar a pensar el cuerpo. Esta cosmovisión en donde potencialmente ahí soy la experimentación de esta energía, ¿no? Y por supuesto me toca ser parte de este sistema y entonces va a haber un cómo que puede ser distinto. O sea, va a haber un cómo en donde yo voy a tener cierta disponibilidad para elegir ciertas cosas, no todas, pero un montón de... Bueno, acá todos elegimos, vivimos acá, elegimos más o menos de qué trabajar, más allá de que tengamos que tener un montón de trabajos. Elegimos un montón de nuestro tiempo, más allá de que quizás no sea todo el tiempo que deseamos, pero tomamos decisiones en función de cómo habitar esas experiencias. Y el tantra trae varias prácticas y posibilidades para, de alguna manera... A ver cómo lo puedo decir para que no suene tan pisciano. ¿Le puede llegar como a dar más liviandad, ponele? Nos invita a experimentar el cuerpo de otros modos, en donde la energía empieza a circular con otras formas, caudales. Energía entendido como vitalidad. Uh-huh. O sea, hay prácticas y posibilidades de estar y de percibir que amplían mi vitalidad y mi disposición a ciertas, y mi disponibilidad a ciertas experiencias. Es complejo igual de decirlo en el tantra es muy experimental, ¿no? Y va a tener, o sea, yo siempre nombro el contexto y la historia y la dimensión de ser cuerpo, porque nuestro sistema social, nuestra cosmovisión, organiza el cuerpo de una manera que siempre está limitado en la experiencia de movimiento, en la experiencia de pensamiento, en la experiencia de emoción, en la experiencia vincular. Siempre estamos reprimiendo de algún modo nuestra energía para poder ser parte de ese sistema social que quizás no va tan a favor de lo vital, de lo Siquiera no es que no va a favor, va en contra. Entonces, literalmente en contra. Conformamos nuestra experiencia y nuestra identidad a partir de ese sistema. O sea, por eso yo siempre traigo la cosmovisión, porque la cosmovisión, cómo criamos, cómo tocamos a nuestros hijos, cómo los miramos, cómo entendemos la existencia, ordena cómo se va a moldear ese cuerpo y qué posibilidades va a tener ese cuerpo de experimentación. ¿Puedo dar un ejemplo como de mi propia experiencia? Dale. Lo voy a traer como, me conecto mucho a la niñez. Yo no soy madre, pero trabajo con niñeces. Y siento que en un momento bastante, no tan lejano, estuve un poco alienada. Y que ahora, lo dije hace un rato, tengo un cargo con niñeces. Después tengo otros miles de trabajos. Pero con niñeces tengo un cargo específico. Y siento que puedo, en esa no estar tan alienada, poder atender a la emocionalidad y a la individualidad de esas niñeces de otra manera. Porque mi energía está siendo como canalizada o orientada en otros... No sé si desde lo práctico siento que lo entiendo, ¿no? Como, sí, como más a la presencia. Hoy tuve una situación, como la presencia, que la tengo y siempre la tengo. Pero bueno, los docentes explotadísimos en este sistema, sí. Colapsamos, ¿no? Porque la mirada sobre los pibes está. Después está si lo logramos llevar a cabo o no, porque estamos completamente alienados, pasados, tenemos para alquiler, nos pasan un montón de cosas, somos personas todo el tiempo. Pero esto, encontrar que también sí. las he encontrado en el tantra, y en, por ejemplo, hoy tengo una de las niñas que acompaño que tiene una emocionalidad muy grande y ella se angustia un montón y empezó a llorar y fue llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Yo, mientras todos los demás hacían, porque el llanto además los baja un montón porque no sabían qué hacer con ese llanto todo el resto de claro. meses, porque además no tenía una explicación muy clara, nadie le había pegado, ¿no? Como desde sus miradas. Y yo me senté al lado, me arrodillé al lado y me quedé al lado de ella sosteniéndole el pecho y la espalda. Y es algo que yo puedo hacer porque mi energía claro. está, no está tan alienada y está más calma y está donde yo quiero estar en ese momento, ¿no? Total. Lo traigo como un ejemplo sí. concreto. Es que en lo concreto hay algo de la práctica de la presencia. Mm. Que cuando estamos tan ordenados por el deber ser, por el bien y el mal, por lo que es ser un buen humano, un humano deseable, un humano exitoso o todo lo que pueda aparecer, hay algo de esa presencia que queda un poco sesgada o condicionada, ¿no? Como que sí, está al servicio, o sea, la presencia está al servicio de producir. Sí, de lograr esa forma de ser para claro. pertenecer. En y cambio, sobrevivir también. Total. Porque hay algo de si yo me voy a detener a sensibilizarme o estar en presencia con todas las injusticias de este mundo que están pasando encima ahora y son tantas, decís, bueno, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo puedo continuar mi vida cotidiana, ir a laburar, sacarle los piojos a mi nena, volver del laburo, preparar la comida? ¿Cómo hago para continuar todo eso si me detengo a pensar que acaban de votar una ley de glaciares? Totalmente. La diferencia está en poder elegir. O sea, ahí yo va. Por ejemplo, intento todo el tiempo decir, bueno, ahora voy a llorar por todo esto y dejarme atravesar y conmover y darle espacio a todo esto que me pasa, porque me pasa, porque me angustia, porque me enoja, porque me duele. Y quizás ahora voy a, bueno, disfrutar y mirar las sierras y simplemente pensar que la existencia son estos pajaritos, estos sonidos y no todo el horror que después puedo ver en las redes. Y puedo elegir organizarme en función de lo que puedo, de mis posibilidades, pero eligiendo. No es lo mismo disociar o estar mirando, contemplando la existencia en su naturalidad, eligiendo, que estando de que no puede hacer otra cosa más que simplemente no sentir. Pero ahora, este tantra con, sí, se nos está haciendo la hora, este de tantra con cierta perspectiva, conciencia de clase, ¿es de Fabi o es el tantra en general? Desde una mirada más política, feminista y contextualizada, digo, territorial, es de Fabi en un punto, pero por eso siempre traigo el origen. O sea, el origen es un origen político. Después, claro. el capitalismo, después la espiritualidad New Age, la espiritualidad patriarcal, el saqueo, la extractivización, digo, un montón de cosas. Pero ese es el origen. El origen es político-social. Es una rebelión el origen, de alguna manera. Sí, es una contestación a eso que estaba pasando. Propusieron otra forma de pensarnos, de vivirnos, de vivenciarnos, ¿no? Y entonces, digo, son los orígenes, no es que yo estoy trayendo algo que no existía antes. Es volver a los orígenes. Che, la segunda canción que nos propusiste era Los Olvidados. ¿Y por qué Los Olvidados? Porque probablemente vamos a cerrar, ya se nos está haciendo la hora, vino el hermoso señor del programa siguiente. ¿Cómo se llama, Dani? Eduardo ya está por acá cerca. ¿Por qué esa canción? Porque creo que tiene que ver con ese origen, ¿no? De los que quedaron excluidos, los que quedaron por fuera en esa India medieval, fueron los que originaron o organizaron estas comunidades. Y bueno, también porque creo que tiene un sentido muy político profundo. Y que yo creo que en eso, ¿no? En las olvidadas, en las silenciadas, en las invisibles, hay un montón de potencia humana. Ahí va.